Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Argentina, año 2021. Fallece un trabajador o trabajadora en su puesto laboral cada 7 horas. ¿Qué es esto? ¿Una ficción berreta? No, es la cruda realidad. Así lo confirma el informe anual de Basta de Asesinatos Laborales, presentado el sábado 24 de abril en la Clínica San Andrés de Caseros, espacio este ocupado por sus trabajadores contra el vaciamiento y cierre patronal en medio de la peste. Es nuestro tercer anuario. Este año nos dimos cuenta y la tarea de hacerlo en el marco de la pandemia. De los casos que pudimos relevar, vimos que fallecieron más de 400 trabajadores de la salud y encontramos casi 1.000 casos relevados de COVID-19 relacionados con el trabajo. Hubo empresas como Murata, Coto o el Ingenio Ledesma que obligaron a los trabajadores a no cumplir con los protocolos dictados por el gobierno, destacó Santiago Menconi, referente del espacio. Este año volveremos a denunciar lo que las empresas ocultan, lo que los sindicatos ignoran, lo que los gobiernos callan y lo que los grandes medios tergiversan. Si pudo evitarse, no fue un accidente. Es un asesinato laboral, remarcan desde el espacio. Leo esto en la agencia de noticias Redacción mientras se me retuerce el estómago. Año 2021. Hace 74 años se proclamaba en Argentina el Decálogo de los Derechos del Trabajador. El entonces presidente Perón lo proclamó en un discurso desde el Teatro Colón. ¿De qué habla ese decálogo? Bueno, de algunos temitas menores que parece ser que se fueron olvidando con el avance del actual sistema económico, político, social en el que estamos inmersos. Les digo lo que trataba el decálogo. Derecho al trabajo. Derecho a una retribución justa. Derecho a la capacidad laboral. Derecho a condiciones dignas de trabajo. Derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico, derecho a la defensa de los intereses profesionales. Y sí, la historia se nos caga de risa en la cara y muchos empresarios y gobernantes aprovechan de ello. Si te interesa el tema, como para ponerle un poco más de onda a tu primero de mayo, desde nuestra web podés descargarte el informe Basta de Asesinatos Laborales para leerlo, discutirlo, compartirlo y sobre todo para no olvidarlo. Acordate, entrá a pabellontextual.wordpress.com, WordPress va con doble S final. Allí en el menú textuales lo podés hacer tuyo. Y también podés seguir el trabajo de este colectivo de laburantes que pone el hombro a diario para difundir estas aberraciones de un sistema obsoleto. Buscalos en Facebook, están como Basta de Asesinatos Laborales y en Twitter como @asesinatos. Lunes 11 de febrero. Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín quizá. Es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez. Creo que me gustaría. Pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. ¿Escribir? Quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles valores de ese novel autor que roza la cincuentena. Y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta, todavía hoy, ingenuo e inmaduro, es decir, con solo los defectos de la juventud y casi ninguna de sus virtudes, no significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Nah. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre, lo mostraba a todos, con una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos frente al novio motociclista, que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente, en un tono de acuerdo con sus 53. En eso y en lo demás, era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba, en cambio, un acompañamiento de labios frescos, de piel rozagante, de piernas torneadas, de 20 años. Era un gesto patético, solo eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había, además, bondad. ¿Cuántas palabras? Solo para decir que no quiero parecer patético. Viernes 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca. De lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, la rutinaria de mi trabajo. El volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces. El efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencias a buscar. Ese tipo de labor no me cansa, porque me permite pensar en otras cosas y hasta, ¿por qué no decírmelo a mí mismo?, también soñar. Es como si me dividiera en dos entes dispares, contradictorios, independientes, uno que sabe de memoria su trabajo y domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre de dónde pisa, y otro soñador y febril, frustradamente apasionado, un tipo triste, que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma ni qué cosas escribe la tinta azul, que a los 8 meses quedará negra. En mi trabajo, lo insoportable no es la rutina. No. Es el problema nuevo. El pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos. La urgencia con que se reclama un informe, o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo. Ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del penúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. La Tregua es una novela escrita en 1959 por el autor uruguayo Mario Benedetti. Don Mario nació en 1920 y dejó este mundo en 2009. Esta obra se desarrolla en Montevideo, del lunes 11 de febrero de 1958 al viernes 28 de febrero de 1959, poquitito más de un año. Martín Santomé es un viudo de 49 años que está a punto de jubilarse. Nótese que en esa época, mitad del siglo XX, en Uruguay se jubilaban a los 50 años. Qué envidia, ¿no? La relación con sus 3 hijos ya mayores, Blanca, Jaime y Esteban, no es muy buena, a causa de la obsesión de Martín por el trabajo. Y él comienza un romance con Laura Avellaneda, una joven de 24 años que entra a trabajar en la empresa para la cual trabaja el protagonista. Bueno, no cuento más porque sería spoilearla y eso no está bien. Solo agrego que existe una versión cinematográfica de la novela, filmada en Argentina, con guión de Aida Bornik y Sergio Renán, quien además la dirigió. En los roles principales laburaron Héctor Alterio y Ana María Picchio, muchos de ustedes la deben haber visto. Como detalle, el film fue nominado al premio Oscar en 1975, pero no ganó. Participaba en la categoría de Mejor Película No Inglesa. ¿Y saben quién ganó? Nada menos que Amarcord de Federico Fellini. Era un poquito difícil ganarle. Domingo 8 de septiembre. Esta tarde hicimos el amor. Lo hemos hecho tantas veces y sin embargo no lo he registrado. Pero hoy fue algo maravilloso. Nunca en mi vida, ni con Isabel ni con nadie, me sentí tan cerca de la gloria. A veces pienso que Avellaneda es como una horma que se ha instalado en mi pecho y lo está agrandando. Lo está poniendo en condiciones adecuadas para sentir cada día más. Lo cierto es que yo ignoraba que tenía en mí esas reservas de ternura. Y no me importa que esta sea una palabra sin prestigio. Tengo ternura. Y me siento orgulloso de tenerla. Hasta el deseo se vuelve puro. Hasta el acto más definitivamente consagrado al sexo se vuelve casi inmaculado. Pero esa pureza no es mojigatería. No es afectación. No es pretender que solo apunto al alma. Esa pureza es querer cada centímetro de su piel. Es aspirar su olor, es recorrer su vientre, poro a poro, es llevar el deseo hasta la cumbre. ¡Qué bárbaro! Mario Benedetti y La Tregua. Un pedazo de realidad cotidiana. Si no la leíste, te invito a hacerlo. Si la buscás, buscala en internet. La vas a encontrar seguro, está ahí al alcance de la mano. Resulta que, bueno, bienvenides, ¿no? Estamos en Pabellón Textual. Hoy empezó la cosa con lecturas a full. Y estas lecturas me dejaron un poco pensando, ¿no? A veces lo hago, ¿no? No muy seguido. Pero no hay que perder la ilusión. Decía que al inicio de este episodio, el de hoy, este es el episodio número 5 de Pabellón Textual, hablé de asesinatos laborales, ¿no? Con este informe, que lo pueden descargar desde la web. Y recién acabo de leer unas páginas de la historia de un laburante que estaba hastiado de la vida hasta que encuentra el amor. Y solo el amor lo podía salvar. Y la pregunta que me hago me da vuelta en la cabeza, ¿no? Estuve toda la tarde con esto. ¿Y nosotros dónde nos ubicamos? ¿Estamos hastiados? ¿Estamos enamorados? ¿Estamos en lucha? ¿O estamos sometidos? ¿De quién depende que algo cambie? ¿Acaso soñamos con que algunos de los que se dedican a la política, al sindicalismo, esos que lo hacen de manera profesional, ¿no?, algún día piensen nosotros? Aclaro algo. Cuando hablo de profesionales, no lo hago por capacidad, sino porque cobran por ello. Bien. No sé, bueno, pensalo, pensate. En 2 días hay un nuevo primero de mayo. Un nuevo día del trabajador y la trabajadora. Y las cosas para los trabajadores no pintan con mejoría. Quizás sería un buen momento para empezar a pensar diferente. No sé. No tengo dudas, ¿eh? Pero menos aún tengo certezas. Son muchas las preguntas. Bueno, como todas las preguntas, ¿no? Quizás el hecho de plantearlas nos lleve a encontrar alguna respuesta. Bueno, de nuevo bienvenides a este quinto episodio de Pabellón Textual. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron 2 días. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Están asco los medios y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Llevan 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Tehuel. No es solo Tehuel. Tehuel obviamente está en los medios. No en los medios, porque la verdad es que los medios hablan muy poco de esto. En las redes. Nos estamos haciendo cargo de las redes. De insistir con Tehuel. Pero también es Evelyn de Lanús. Es Abigail de Mendoza. Josefina de Santa Fe. Yesení de Flores. Brenda de Avellaneda. Julieta de Moreno. Gala de Salta. 4 años hace que Gala no está. Paloma de la Plata, Priscila de Córdoba, Macarena de Tucumán, Mariana de Entre Ríos, Nadia de Avellaneda. Piensen que solo estoy mencionando las búsquedas publicadas en estos últimos 7 días. Yo sinceramente leo estos nombres y siento vergüenza de mis congéneres. Si usás Twitter, seguí la cuenta de @desaparecidaORG. Ellas te van a mantener al tanto. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Tuvimos que caminar en contra del viento, aprendimos a vivir de una manera jamás pensada, aprendimos el valor y la importancia que tiene cada segundo en nuestras vidas, la corrupción y el sistema rodea cada espacio mientras la justicia mira de costado, dejando que cada vida se arruine con el tiempo. El Estado no acompaña y jóvenes terminan en un mundo que no existe ni Dios. El humo no le da visibilidad, solo el placer de pelear y terminar en un cajón sin que nadie sepa qué pasó. Las familias que reciben dolor cuando esperan ver a un hijo cambiado y listo para un futuro. La cárcel es un instituto donde uno tiene que aprender a vivir y curar la herida que el mundo nos dejó, pero nada de eso ocurre. Yo aprendí a ser egoísta y ser yo quien me aparte del sistema corrupto para lograr que yo, hoy después de todo lo ocurrido, pueda ser lo que soy, feliz y libre. Feliz y libre. Escuchábamos a Oscarcito Toledo, él es de Santa Fe. En el primer episodio de Pabellón Textual lo conocimos. Él, no sé si se acuerdan quienes lo escucharon, él nos había comentado que estuvo varios años preso por un asesinato. Un asesinato que, bueno, había cometido su hermano, que era menor, y él salió, se presentó como culpable para que el hermano justamente no viviera lo que tuvo que vivir él después. Oscar hace años, ya hace un tiempo que está en libertad, y nos mandó este audio y me pareció muy bueno como para compartirlo, muy desde la sangre, desde el cuerpo, desde el sentimiento de Oscar. Gracias, Oscarcito, te agradezco mucho. Bueno, ahora vamos a charlar con Analía Umpierres. Ella trabaja en la Universidad del Centro, en la provincia de Buenos Aires, y su actividad principal tiene que ver con, tiene una relación muy estrecha con la educación en contextos de encierro. Bueno, mejor escuchemos, esto lo grabamos el otro día, escuchemos lo que grabamos, lo que charlamos con Analía, por favor. Hola, Analía, buenas tardes. Para comenzar, si te parece bien, ¿por qué no nos contás algo acerca de los programas que coordinás desde la Universidad del Centro? Hola, encantada de estar aquí. Bueno, te cuento. Coordino dos programas. El programa, uno es el académico, netamente académico, aunque tiene actividades de extensión, que es el programa Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales. Allí lo que hacemos es ofrecer el acceso a carreras de grado. Nosotros estamos dictando licenciatura en Comunicación Social y Antropología Social con un formato administrado en función de las posibilidades que tenemos, que no es toda la carrera dentro de las cárceles, sino más bien la posibilidad de inscribir a los estudiantes y acompañarlos en ese proceso de incorporación a la vida académica a través de orientaciones, tutorías, acompañamiento que va junto con materiales, con equipamiento de aulas, con vínculos con las cátedras. Y bueno, la pandemia nos cambió un poquito la forma y hoy por hoy hay estudiantes trabajando con aulas virtuales en las materias regulares de la facultad, cuál es una buena oportunidad para justamente integrarnos de un modo más concreto. Y también coordino el programa Universidad en la Cárcel, que depende de la Secretaría de Extensión, y está enfocado más bien hacia las actividades culturales y de extensión de la universidad a través de un paquete, digamos, de talleres y cursos, ofertas de espectáculos que llevamos a las cárceles y que, como nosotros trabajamos en una zona donde hay una amplitud territorial y muchas cárceles en la región, el diseño fue de crear un centro cultural itinerante que promueva estas actividades culturales, artísticas y educativas. En este caso llegamos a 6 cárceles de la región con un radio, digamos, de influencia de 300 kilómetros a la redonda, lo cual es bastante trabajoso, pero interesante y movido. Entre las actividades que realizan hay dos proyectos más que interesantes. Uno es el programa radial Telarañas y otro el podcast que están justamente publicando ahora, que se llama Alcen las Barreras. ¿Podés contarnos sobre las motivaciones y lo que han logrado con Telarañas y dónde se puede escuchar? El programa Telarañas surge de un taller de radio que tenemos hace ya 8 años. Ha pasado por diferentes unidades penales. Durante mucho tiempo una persona ingresaba a la o las unidades según el momento con una valijita. En estos últimos 7 años ha sido César Ederi. Bueno, en este momento él ya no está en este proyecto, pero sigue en la radio y dándonos un apoyo importante. Y entraba con su valijita a ofrecer ese taller que para la segunda parte del año lo que generaba era una serie de programas que salían al aire en formato magazine, que se grababan adentro de las unidades penales y luego afuera de la cárcel se editaban y se llevaban a la radio de la facultad. Allí una de las cuestiones fuertes, digamos, que organizan y organizaron y siguen organizando este programa es que las personas privadas de libertad pueden plantear temas de interés, temas que a veces son del orden de la vida cotidiana, otros son informaciones y otros son reflexiones en torno a grandes preocupaciones que acompañan esa detención. En general han sido muy bien recibidos estos programas y lo que nosotros llamábamos la frutilla del postre, que ya el año pasado no lo pudimos hacer, es que los últimos programas se hacían en vivo desde el piso de la facultad en la FM 90.1, que es quien siempre nos ha transmitido estos programas. Se pueden escuchar justamente entonces, y los invito los lunes de 3 a 4 de la tarde, y de paso hago el chivo. El programa está en la 90.1 Radio Universidad, que tiene internet, digamos, tiene acceso a internet, pero además cuelga toda su programación en el canal de YouTube, así que allí están disponibles. Y también tenemos una página de Facebook que se llama Telarañas, Voces en Libertad, donde sale este programa. ¿Qué le llevó a producir un podcast sobre el encierro y sus consecuencias? Bueno, esto tiene como otro marco, que es un grupo de investigación en el que nosotros participamos y que busca justamente analizar el acceso a derechos, especialmente educativos, pero también en vinculación al acceso a las artes y al trabajo en la cárcel, y que el año pasado se vio un toque, digamos, un poquito obstaculizado porque, bueno, como todos sabemos, la pandemia nos dejó afuera y nos aisló en nuestras casas, así que bueno, más allá de eso buscamos las alternativas de seguir investigando, y una de las cuestiones que identificamos como temática es que en la cárcel se desconoce, se imagina, y además se proyecta, uno podría decir, todo lo malo de la sociedad allí. Y entonces entendíamos que era muy importante no solo producir conocimiento para la academia, sino también generar saberes que puedan ser recibidos por la comunidad en su conjunto, por eso los podcasts, que tienen un formato de más bien radial y muy amigable para ser escuchados, breves, permiten dar a conocer lo que pasa detrás del muro, y especialmente nos enfocamos en este caso en los accesos a derechos en tiempos de pandemia. Se pueden escuchar en Spotify, en YouTube también y en Archive.org buscando Alcen las Barreras. Es un paquete, digamos, de 9 episodios que se están presentando uno por semana. Por lo que podemos apreciar, el trabajo de la UNICEN está muy atentos a las realidades de los penales. ¿Trabajan también en institutos de menores del centro de la provincia? Respecto de la presencia de la universidad en las cárceles de la región, nosotros no estamos trabajando todavía con institutos, no tenemos esa experiencia. Creemos que es muy relevante que la universidad se comprometa con el entorno de su radicación. La Universidad Nacional del Centro es regional, tiene sedes en Azul, Tandil, Olavarría y Quequén. Y en esta región, como decía, hay 9 cárceles. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la población detenida de la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos como alcanzando a un grupo importante de personas que tenemos que tener muy presente que son parte de la sociedad y a quienes debemos acompañar para generar condiciones y oportunidades diferentes a la hora del egreso de la cárcel. La sociedad no puede ocultar la mirada respecto de qué pasa allí adentro y también qué pasa antes por lo que las personas llegan a la cárcel. Me parece que la universidad tiene que trabajar en esa línea, tanto para pensar cómo hacer o cómo acompañar a las políticas públicas para evitar el encierro, como para pensar que el encierro, en algún sentido, de oportunidades, y esto es una paradoja porque es terrible poder tener oportunidades porque uno llegó a la cárcel, pero en todo caso pensar cómo acompañar la formación de ciudadanía y pensar también en el ámbito del trabajo como formas de incidir en la transformación social. Charlábamos con Analía Umpierres de la Universidad del Centro. Ella en una de sus respuestas nos dice que muchas de las personas privadas de la libertad encuentran por primera vez en la cárcel la oportunidad de estudiar. Fuerte, ¿no? Digo, yo me pregunto, ¿qué carajo estamos haciendo con el presente y el futuro del lugar en el que vivimos? ¿Tendremos algo que ver con que cada día haya más habitantes del encierro? No sé, como tantas otras cosas, no sé, no sé y no sé. Me quedo pensando, ¿eh? Mientras, vamos con Pedrito. Como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Pausa, carraza y suelta los pájaros. La lanza abre un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quedado, quedado. Miedo de morir antes de saber vivir. De piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga. La lanza abre un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber. ¿Puedo dedicarlo? Bien. Le dedico Quebrado a Lorena de Pompeya. Lorena es una seguidora del programa que siempre está ahí fiel mientras cocina. Lorena tiene un emprendimiento que se llama Delicat Delicias Caseras. Sí, te hago el chivo, Lorena, y que me lo banco. Búsquenla en Instagram. Hace un morfi riquísimo, está en la zona de Pompeya, envía a domicilio. Es una copada. Para vos, Lorena. Gastón Amaru Visa es un joven escritor de 26 años que se encuentra cumpliendo una condena en el penal Villa Urquiza de la provincia de Tucumán. Gastón es autor del libro de poesía Pertenecer a esta clase social. Y con la ayuda de María Emilia Núñez, continúa publicando sus escritos en un blog que lleva su nombre, el nombre de Gastón. Resulta que en el centro de detención donde habita no permiten entrevistas, ni el uso de telefonía celular. Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a hablar con María Emilia y charlamos por escrito, gracias a la intermediación de ella y de un amigo del autor que llevaba y traía las preguntas y las respuestas escritas con bolígrafo azul sobre hojas de papel cuadriculado dobladitas como para que se puedan meter en un bolsillo y que pudieran entrar y salir del penal. Sí, hicimos todo un contrabando de reportaje, se llama eso. Bueno, yo les voy a leer este reportaje porque lamentablemente no podemos tener la voz de Gastón, pero es muy interesante. Le pregunté, para conocerte y comprender tu realidad actual, ¿qué significa el proceso de escritura en tu vida? Gastón nos dice: el proceso de escritura para mí es esencial. Me hace bien saber que lo que escribo llega a otras personas y que gracias a ello puedan conocerme. Es muy reconfortante. Yo me enamoré de la escritura. Realmente me gustaría dejar algo el día que me toque partir, dice Gastón, para que cuando mis hijos y otras personas lo lean puedan decir: este pibe tiene corazón y es tan intenso. ¿Cómo fue que llegaste a vivir la escritura como actividad cotidiana?, le pregunto. Empecé a vivir la escritura a mis 17 años, cuando leí un libro de Osvaldo Soriano. 9 años después, no hace mucho, me topé con una persona especial y ese día empecé a escribir cotidianamente. Cuando escribo me siento libre, a pesar de estar privado de la libertad y de las paredes y muros que me aprisionan. Todos los días reflexiono y escribo algún que otro poema. ¿Y dónde habitas actualmente? ¿Contás con un espacio donde concentrarte y crear? Actualmente me encuentro en una cárcel, en un pabellón de 150 presos, viviendo con 4 personas en una sección sin espacio. Donde estoy es un pabellón de castigo. De todos modos, a mis poemas los escribo igual, porque soy una persona apasionada que vivió muchas cosas a pesar de tener recién 26 años. ¿Y qué temas te motivan y te impulsan? Lo que me motiva a escribir es la triste realidad en la que vivo y lo que viví en el transcurso de mi vida. Escribo de la hipocresía del Poder Judicial, nos dice Gastón, y sobre el amor, porque el amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Resulta que los textos de Gastón, el libro este, Pertenecer a esta clase social, participó en el año, estamos en el 21, en el 2020, del Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que es un encuentro que se celebró de manera virtual y en el cual confluyeron muchísimas experiencias de cárcel en este contexto de escritura en el encierro. Entonces el material de él llegó a ese encuentro. Y le pregunté: ¿cómo llegaron tus textos al Encuentro Nacional de Escritura? Gracias, dice, a que estaban publicados en el blog. Llegan al encuentro porque esa persona especial se ocupó de que así fuera. Personalmente les agradezco a todos los que leen, nos dice Gastón, y a quienes me acompañan en este proceso que me toca vivir. Aquí en el penal hay días y días, muchos de ellos muy pesados. Bueno, les comento, oyente, que gracias a la autorización que nos dio Gastón vamos a poder compartir el libro Pertenecer a esta clase social en nuestra web, pabellontextual.wordpress.com. Como siempre, bajo el menú textuales. Ustedes saben que ahí tienen todos los libros que comentamos, libros, revistas, publicaciones, escritos, y que de alguna manera los autores o los editores nos dan autorización para subirlos. Bueno, muchas gracias, Gastón, por tu tiempo, por compartir tu arte. Y también, desde ya, gracias a María Emilia por el trabajo que hace y por obrar de nexo en esta entrevista. Por si te enganchaste a último momento, lo que compartimos fue la charla vía manuscritos que tuve con Gastón Amaru Visa, un joven escritor que produce desde su encierro real en una cárcel de la provincia de Tucumán, República Argentina. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, me encuentro detenido en la unidad 23 de Florencio Varela y pertenezco a la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas del Pabellón 4. Bueno, hace 2 años empezamos dentro de esta misma editorial, Cuenteros, Verseros y Poetas del Pabellón 4, también con una edición de fanzines llamado De la cárcel a la calle. Hoy en día llevamos ya 5 fanzines hechos y publicados y escritos por los pibes de acá del pabellón, incluyéndome. Y ahora voy a pasar a leerles una reflexión escrita por mí, está dentro del fanzine, llamado Ciudadano No. Lucho por mantener mi mente sana de lo cotidiano y de mi vida social. igual sana es una manera de decir qué es sano, qué no lo es. Es muy discutible esta opinión, sí, pero a lo que me refiero es mantener una postura en la cual mi comportamiento, acción y vocabulario no lastimen ni marginen a él otro, por una cuestión de respeto y convivencia. Se tornó difícil para mí desde chico tolerar al ciudadano común, pero ojo, estos casos que voy a nombrar no se encuentran solo en el ciudadano de clase alta o media de la sociedad, sino también en las clases bajas y las clases marginadas. Por supuesto, eso lleva a que estén en la calle, trabajo, barrio, familia, escuela, cárcel, etc. Lastimosamente, las mayorías copian un mismo mecanismo y estoy seguro de que no es casualidad. Te propongo que en tu vida normal analices el comportamiento de los demás y a la vez el tuyo también. Fíjate cuántas actitudes y comentarios racistas hay. Y ni hablar de actos de homofobia, machismo, xenofobia y tantos otros pensamientos discriminatorios. Estoy en contra de esas actitudes, por eso tal vez estoy muy pendiente, al punto de que tantos actos de esos me incomodan. Palabras como puta, puto, volvete a tu país, sucio, falopero, pobre y más, estuvieron presentes siempre en la boca de la mayoría de las personas siempre que tuve que socializar. Hablo de socializar por cuestiones que yo tal vez no quería. Hablo más que nada de la escuela, trabajo y hoy en día la cárcel. Lugares que de una u otra manera tenía y tengo que socializar con personas. He llegado al punto de aislarme en esos espacios por el solo hecho de que confrontar esas situaciones no iban a terminar bien. Y también, si te pones a pensar, tendrías que pelearte con todo el mundo, día a día, hora a hora. Es una situación de mierda. ¿Pero qué hacer ante eso? ¿Callarse siempre? Creo que no. Y creo que confrontando esas situaciones, tal vez esas personas dejen de hacerlo. No siempre me aislé. Muchas veces confronté y también recurrí a un entorno que esté también en contra de todo acto discriminatorio. Y hasta en esos lugares también encontré similares mecanismos. Adopté una vida distinta, pero a la vez no tanto. Quisiera cambiarla más, alejarme todo lo posible de ser un ciudadano. El ciudadano ejemplar se jacta de trabajar honradamente, pasando por alto un montón de basura cotidiana. Trabaja, sí, pero olvida mencionar su trato para con los demás. La mecánica de siempre tener un otro no la quiere abandonar. Necesita encontrar un distinto para pisotear, como tal vez lo hicieron con él. O ella, seguramente. Así, abandonan actos tan importantes como la solidaridad y la tolerancia. Se sienten libres sometiendo, pero no lo son. Los ciudadanos que progresan económicamente alardean de haberlo logrado trabajando duro. Yo me pregunto, ¿cómo lograron obtener lo que tuvieron? El sistema capitalista es muy simple y matemático. Para vos tener más capital, tenés que tener a gente con menos capital. Para ser más claro, el ciudadano tiene que explotar a otro pagándole un mínimo de dinero para así progresar. Según el pensamiento ciudadano, está bien explotar, pero no robar. Es preferible que el pobre se humille comiendo limosnas o comiendo de la basura. Es la honradez que propaga el ciudadano y la que tanto grita a voces para creerse y sentirse mejor que los otros. Cristian, desde el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. Cristian es uno de los cuenteros, verseros y poetas. Hemos hablado bastante de ellos, hemos compartido libros. Y de paso les comento, siempre hay gente, oyentes nuevos, que se acercan al programa, que cuando escuchen estos audios con ruidos de fondo, imperfecciones, gritos a veces, tengan en cuenta que están grabados dentro de la cárcel. Esta persona está presa. Entonces lo que estamos escuchando es su cotidianeidad. Quiero aclarar eso para que sepan. Hasta bastante avanzado el siglo XX, muchos de los intentos para establecer comunicación con los chimpancés discurrían más o menos así. Cuando nacía una cría de chimpancé, se la trasladaba a un hogar con un bebé y se los criaba juntos, utilizando cunas, cochecitos, sillas para comer, pelelas, pañales, talco y esas cosas que se usan con los bebés humanos, igualito para ambos. Al término de 3 años, el joven chimpancé superaba bastante al humanito en las operaciones motrices, por ejemplo trepar, saltar y correr. Y mientras el niño comenzaba a elaborar frases más complejas, el chimpancé solo lograba pronunciar con muchas dificultades mamá y papá. De aquí que muchos dieran por certado que el chimpancé era un ser bastante inepto para expresarse, para razonar y para otras funciones mentales superiores. Se decía que la bestia es incapaz de formular abstracciones. A fines de los 70, Beatrice y Robert Gardner, psicólogos de la Universidad de Nevada, observaron que tanto la laringe como la faringe del chimpancé no están adaptadas para emitir sonidos, y menos para articular palabras, como en el caso de los humanos. En opinión de los Gardner, era razonable suponer que los chimpancés poseyeran facultades lingüísticas notables que no habían podido traslucir debido a sus limitaciones anatómicas. Ello les llevó a preguntarse si había algún tipo de lenguaje simbólico que potenciase más los rasgos, positivos que los negativos de la anatomía del chimpancé. Así fue como llegaron a una brillante idea: enseñar a este animal el lenguaje por señas utilizado, en este caso en Norteamérica. A este lenguaje por señas norteamericano se lo conoce como Ameslang. Traducido es algo así como lengua norteamericana para sordomudos. Este lenguaje se trata de una forma de expresión que se adapta maravillosamente bien a la soltura manual del chimpancé y que permite representar gestualmente los principales rasgos conceptuales del idioma hablado. Luego de trabajar con varios chimpancés, se pudo comprobar que poseían un amplio repertorio de más de 200 términos y que eran capaces de distinguir entre diversos modelos de sintaxis y reglas gramaticales. Y lo más significativo es que se han mostrado muy ingeniosos en la construcción de vocablos y expresiones de nuevo cuño. Voy a contar algunos ejemplos. Cuando Wayoe fue el primer chimpancé y ser vivo no humano en aprender a comunicarse mediante el lenguaje de señas, y fue el animal que fundó el trabajo del matrimonio Gardner. Decía que cuando Wayoe vio por primera vez a un pato en un estanque, dijo pájaro de agua. El significado en inglés de duck, duck, que es pato en castellano, es pájaro nadador. El mono estaba uniendo los dos conceptos y generando una expresión que no conocía, que la había inventado. Wayoe había improvisado la frase mediante algún tipo de lógica, uniendo conceptos que conocía previamente. Otro ejemplo: Lana, otra chimpancé, hembra, cuando había visto una naranja, solo conocía las manzanas, dijo manzana color naranja. Otra más: Lucy, al probar un trozo de sandía, dijo bebida con azúcar, fruta líquida. Y al probar un rabanito, comida que hace llorar. Yo digo, dijo con el lenguaje de señas, obviamente, ¿no? Wayoe parecía tener incluso cierto sentido del humor. En una ocasión, cuando paseaba sobre las espaldas de su cuidador, se orinó, mojándole la espalda al hombre. En ese momento manifestó jubiloso, divertido, divertido. También Wayoe fue quien intentó conversar con el gato del laboratorio, que resultó ser el único analfabeto del lugar. Carl Sagan. Carl Sagan es autor de Los Dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Esto que estamos leyendo es de ahí, de ese libro. Carl Sagan nació en 1934 en Nueva York y falleció en Seattle en 1996. Fue astrónomo, astrofísico, escritor, profesor universitario y creador de alguna manera de la divulgación científica tal como la conocemos en la actualidad. Su trabajo más conocido es tal vez la serie televisiva Cosmos, de la cual fue coautor y conductor. Fue también el impulsor del envío de mensajes al espacio a bordo de sondas espaciales y uno de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero. Los Dragones del Edén, este libro, ganó en 1978 el premio Pulitzer de literatura de no ficción. Sagan fue también defensor del uso de la marihuana, y en un ensayo explicó que fumar marihuana lo había ayudado a inspirar parte de sus trabajos y a mejorar sus experiencias sensoriales e intelectuales. Pero además de ser un hombre de ciencia, fue un activista comprometido con la libertad de los seres humanos. Les voy a compartir otros conceptos que cuenta Sagan en Los Dragones del Edén. Dice así: por regla general, las sociedades humanas no son innovadoras, sino más bien jerárquicas y ritualistas. Cualquier sugerencia de cambio se acoge con recelo, ya que implica la incómoda transformación futura del ritual y la jerarquía imperantes. Es decir, la sustitución de una serie de rituales por otra, o tal vez por una sociedad menos estructurada y regida por un número inferior de rituales. Buena parte de las dificultades que surgen al intentar reestructurar las sociedades arrancan de la resistencia que ponen los grupos que tienen intereses creados en el status quo, en ese estado de cosas en un determinado momento, ¿no?, y que no se desea modificar. Es probable que una transformación profunda de la sociedad obligue a los que ocupan posiciones de privilegio a descender muchos peldaños, lo cual les irrita y no les mueve a ofrecer resistencia. Y les mueve, mejor dicho, no les mueve, les mueve a ofrecer resistencia. Por regla general, el tradicionalismo que exhiben las sociedades estáticas tiene una misión adaptativa. Las formas culturales que rigen en ella se han desarrollado trabajosamente a lo largo de muchas generaciones y se sabe que cumplen muy satisfactoriamente sus propósitos. Al igual que ocurre en las mutaciones, un cambio fortuito puede interferir esa dinámica, pero también, como en esas mutaciones, los cambios son necesarios para lograr adaptarse a nuevas condiciones ambientales y sociales. Estas tensiones son las que dominan buena parte de las pugnas políticas actuales. Esto lo dice Carl Sagan, ¿eh? No lo está diciendo un revolucionario trotskista. ¿Qué nos hace falta para que los cambios necesarios se produzcan? Me pregunto, yo, Mario, desde esta silla, en este estudio radial, durante esta época marcada por la injusticia social. Y Sagan me tira una punta más que interesante. Parafraseo: habría que estimular el desarrollo intelectual de los adolescentes e incentivarlos a que desarrollen cierto grado de interés hacia un amplio campo de saberes. Sin embargo, el panorama es desalentador, ya que tanto los sistemas docentes como los métodos de examen que rigen en la mayoría de los países adolecen de una ritualización casi reptílica del proceso educacional. Sigo textual. Como resultado de los profundos cambios sociales y tecnológicos acaecidos en los últimos siglos, el mundo no marcha como es debido. Resulta que no vivimos en sociedades tradicionales estáticas, pero nuestros gobiernos, opuestos al cambio, actúan como si fuera justo lo contrario. Si antes no nos destruimos a nosotros mismos, el futuro pertenece a las comunidades que permitan el florecimiento de los rasgos genuinamente humanos de nuestra naturaleza. A las comunidades dispuestas a invertir en recursos y a sacrificar ventajas inmediatas por beneficios a largo plazo. Carl Sagan en Los Dragones del Edén. Para pensar un ratito, ¿no? Tengo 46 años, llevo la mitad de mi vida de periodo de la libertad. Estoy en La Plata, Unidad 10, Metro Romero, régimen abierto. Soy de La Barría. Hace 4 años y pico que ando dando vuelta acá en La Plata. Tengo ya 8 libros publicados. Son 4 poemarios, 3 novelas, una antología de cuentos infantiles. Después hice más de 100 de cuentos infantiles personalizados que vendí de manera particular acá en La Plata. Después llegué a 3.º año de abogacía, 2.º de periodismo, que decidí abandonar yo, y cuando me dediqué a la literatura, y bueno, me di cuenta que esto era lo mío y me encanta, me apasiona. Y gracias a Dios me está yendo bien, porque cada vez que, por lo menos hasta ahora, cada proyecto que hago va teniendo resultados. También he sido tallerista, he sido jurado, creo que soy el primer preso que sale como jurado de un concurso literario organizado por gente del servicio penitenciario, un juez, el doctor Roberto Conti, una escritora, había una diputada como jurado también, una profesora de la UBA como jurado. Los coordinadores eran el juez Conti y la escritora Cristina Cuesta. Así que más o menos esa es una síntesis de mi vida. Y ahora estaría pronto a recuperar mi libertad. Soy una persona que se crió en las calles, en institutos de menores, en las cárceles. Y bueno, lamentablemente mi vida ha sido todo un derrotero hasta que encontré la literatura y no sé si decir me salvó, pero me sacó del pozo. Soy producto de la calle, de rejas y calabozos. Me encerraron muchas veces y por terco volví al pozo. Delincuente rencoroso contra un mundo inocente. Fue mi familia, los anteojos, que me hicieron abrir los ojos. Hoy soy tallerista honroso, ayudo al caído. A todo el que se cree flojo, le hago ver que esto es lucha. Acá no hay mimos. Son los libros nuestro arropo. No me creo un ejemplo, pero si pude, tú puedes. Créeme que no creerías del mundo que logré ver. Violencias, egoísmos, todo por falta del habla. Muchas muertes y más heridos. Y fue por faltar palabras. No hago recuento de logros, pero tengo mis laureles. Es un honor ayudar, sin esperar nada a cambio. Mi libertad es incierta, pero es cierta mi verdad. Todos podemos llegar, ese esfuerzo y nada más. Cuanto más puertas se cierran, la lectura logra entrar. Y aprovechen lo heredado, el lugar, muchos docentes, son las almas generosas que por nosotros convocan. Acá nada fue un regalo, fue pasión del condenado, condenado a la pobreza, a seguir siendo un tarado. Yo escribo crudo y directo, cuidemos el don donado. Hoy devuelvo algo de lo dado, lo hago educando hermanos. Esto nos cuenta Sebastián Armendano, en este Perseverancia, uno de sus textos. Por si alguien no lo sabe, esto es Led Zeppelin, rock and roll. Dedicado a alguien, hoy estoy dedicón. Dedicado a Cecilia, que sé que le encanta Robertito Planta. Bueno, gente bella, se pasó el programa. Llegamos al final de otro episodio de Pabellón Textual. Recuerden que lo pueden volver a escuchar si les gustó mucho. Está a partir de mañana en pabellontextual.wordpress.com. Buena semana, cuídense. La vida es una.